ayúdame. Le pedí que no me dejara, supliqué con llanto en la cara, y se fue, y se fue. Comprendí que no le importaba, y además que ya no me amaba, y se fue, y se fue. Por eso hoy canto solito.